Mallorca, porque allí me pareció que tenía que hablar de una cosa que una sola conferencia tuviese su propio contenido y además resultase orientador y práctico y estimulante. Y se me ocurrió explicar allí, repetir a mi manera, según yo pudiese recordarlo, tomando por guión de lo que iba a decir los apuntes que había tomado yo de la conferencia que oí de Mossèn Esquer de Bizet, que Basil y Alcina las oyeron las tres, sí. Pero yo solo oí la del tercer día, y que era el miércoles de ceniza, y me interesó tantísimo y me alentó mucho. Me pareció una especie de respuesta providencial a cuestiones que nos habíamos planteado y que yo había planteado en burlada este año. Aunque yo oí aquella conferencia, no la olvidaré en toda mi vida, como una cosa venida de nuestro Señor, como todo lo que dice Mossèn Esquer, que los que no le conocéis, pues me permito decirlo, porque se puede decir con toda claridad, es un sacerdote de una espiritualidad y una santidad realmente espléndida, sin ningún ruido, sin ningún jaleo, con mucho trabajo en todas partes del mundo, y escribiendo muchas cosas, una solidez de doctrina maravillosa. Yo le tengo por un santo, un hombre que tiene un verdadero carisma apostólico, de orientación de sacerdotes y de religiosos y de apóstoles laicos, etc. Y trabaja en todas partes del mundo, sobre todo en Roma, con una acción universal, muy proyectada también sobre países de misión de todas partes, y de América Española también, y pasa una vez al año por Barcelona y da unos ciclos de conferencias, que son 3 días seguidos, da unas conversaciones muy largas, interrumpidas un rato por una pequeña acción litúrgica, que el día del miércoles ceniza fue la imposición de la ceniza y la paraliturgia de la propia del día, ¿no? Y habla largamente, casi 1 hora y media, acumula sobriamente, con un ritmo muy ágil y muy sencillo, así como quien no dice nada, va dando muchas sugerencias. El modo de hablar suyo no es de conferenciante, sino como quien dice, de una especie de plática de ejercicios espirituales, una especie de puntos de meditación, una comunicación espiritual que se ve a personas que comprende que ya le entienden y le siguen, ¿no? En fin, no lo digo así para presentar a una persona que yo pues tomé unos apuntes, y lo que voy a hacer es repetir lo que a mí me pareció entender de lo que él dijo. Él se refirió a un libro que ha publicado, siempre publica unos pequeños libros en Editorial Balmes. Este año ha publicado uno que se llama Agua Viva, acción del Espíritu Santo, claro. Yo no lo he adquirido, pero los que lo han visto me han dicho que hay más en lo que dice que en lo que escribe, ¿no? O sea que se ve que él en estas conversaciones lanza todo lo que puede, y el librito pues es menos estimulante, o sea que si lo queréis ver lo veréis, pero lo que voy a decir en ese sentido es insustituible en sí mismo. Los que tuvimos la dicha de oírle lo oímos. Yo, como que al ir a Mallorca se me ocurrió que era útil repetir esta conferencia, y tomé como ahí mismo el guión de los apuntes míos como conferencia, como repetición de esta meditación de Mossèn Esquer, y después he sabido que esto les gustó mucho, entró muy bien y es una cosa realmente fructífera. Y esto es lo que voy a hacer hoy yo. La conferencia trataba de las comunidades particulares en la Iglesia. Había tratado el tema de la Iglesia, ¿verdad?, las iglesias locales, y dentro de las iglesias locales, una iglesia, que representan las comunidades particulares. Comunidades de base legítimas, asociaciones apostólicas, comunidades de religiosas, comunidades de seminaristas, de todo el mundo que vive en una comunidad, en una parroquia, en una asociación apostólica, en algo que vive agrupado de una forma cercana, de una forma así íntima, pequeña comunidad, dice pequeña comunidad, en la Iglesia. Este era el tema. El tema, la orientación general de la conferencia se titulaba Fidelidad y Renovación. Para que veáis el estilo de este señor, pues recordar que dijo que la renovación que siempre es una exigencia para el cristiano continuamente renovarse en su vida, en su santidad y en su fidelidad. Es una renovación exigida por la fidelidad. Para ser fieles a la gracia de Dios tenemos que estar siempre oyendo el mensaje: renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Siempre superando nuestros pecados, nuestros egoísmos, y siempre santificándonos, porque para ser fieles a Dios tenemos que estar continuamente dispuestos a renovarnos. Dicen, si alguien entiende la renovación como una cosa que no la ve como una exigencia de la fidelidad, como si fuese a ser una alteración del sentido de la vida cristiana, entonces están hablando de otra cosa, dijo a sí mismo. O sea, la renovación es esto, es la renovación de que habla San Pablo, y la renovación que uno hace cuando hace examen de conciencia, cuando hace ejercicios espirituales, o cuando oye una moción de la gracia de Dios internamente. Fidelidad y renovación. Renovación como exigencia de la fidelidad. Desde nuestro tiempo, las comunidades pequeñas sienten, casi todas ellas, problemas, algunas muy gravemente, y algunas es un problema bastante común, la falta de vocaciones. Hay comunidades que tienen comunidades religiosas, comunidades apostólicas, obras de apostolado que habían sido muy fecundas y muy numerosas, y tienen la sensación de que se extinguen, que no se renuevan y no surgen vocaciones para ellas. Él dijo, y lo trató dos veces, al final lo repitió, que las vocaciones no pueden darse siempre que no haya en la comunidad apostólica una actitud de exigencia, y de esperanza. Dice, la razón de la esterilidad de las obras apostólicas, cuando no son fecundas y les faltan vocaciones, siempre es una frialdad en la vida del espíritu, una frialdad espiritual, y una falta de exigencia, por falta de esperanza en su propia tarea. Yo voy diciendo, como él hacía también, voy saltando casi de un tema a otro, y yo, claro, todavía más inconexo, porque no tomé todo, porque iba hablando de la prisa, yo iba tomando lo que a mí me afectaba más. O sea que esta conferencia es un poco pasada por mi propia reflexión, por fuerza, claro. Pero lo que digo es textual, ¿eh? Cuando leo, está el textual del padre Mosén Esquerra. Dice, nuestra pequeña comunidad, para cada uno la que sea la suya, nosotros aquí en Escuela Cordis y eso, nuestra pequeña comunidad es el lugar privilegiado de descubrimiento de la presencia de Jesús en la Iglesia. O sea, por la fe sabemos que Cristo está presente en su Iglesia. Es su cabeza, que está presente, que habita en la sangre. El Espíritu Santo es su alma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en el cristiano, y vive en la Iglesia. Cristo vive en la Iglesia. Esto lo sabemos por la fe. Desde la fe podemos, diríamos, vivirlo esto. Hay momentos de la vida y aspectos de la vida cristiana que nos permiten tener como la experiencia desde la fe de que Cristo vive en su Iglesia. Y es el lugar privilegiado de esta descubrir que Cristo está presente en la Iglesia, es la pequeña comunidad. A propósito de cosas de estas, dijo, por ejemplo, lo tengo, no textual, pero tengo un paréntesis que dice, la historia real de los pueblos y de las naciones y del mundo no puede ser escrita propiamente en los libros, desborda lo que puede haber en los tratados de historia, porque el historiador no tiene elementos para registrar ni describir la cotidiana presencia de Cristo en la vida de los hombres, sin la cual no se explica lo que pasa en el mundo. Dice, Cristo es contemporáneo de todos nosotros y vive con nosotros y está actuando en nuestras propias vidas. Está Cristo, el Redentor universal de todos los hombres, está siempre salvándolos, siempre llamándolos. Dice, y esto, desde la fe, entonces él cuenta anécdotas, explica cosas, y son tremendas. Formidables, yo no puedo explicar muchas porque me alargaría demasiado, pero algunas sí explicaré. por ejemplo, de un misionero que después de estar muchos años en Japón ha vuelto a Roma, en la casa de formación donde hay unos 10 o 12 vocaciones jóvenes allí, de una obra de misionero que tiene misiones, y aquel hombre viene con un cáncer incurable y se está allí esperando la muerte. Dice, probablemente el ejemplo de la aceptación de la muerte, del espíritu con que este hombre se enfrenta a su final, posiblemente será el secreto de la perseverancia de sus compañeros de comunidad, si llegan a perseverar. Dice, y habrá hecho más en aquel tiempo último de su enfermedad que en toda su tarea apostólica. Dice, Dios hace las cosas así. Y esto no se puede saber, no se puede hacer estadística ni encuesta, no se sabe. Pero Cristo está presente en la Iglesia. Podemos entreverlo, podemos experimentarlo privilegiadamente en nuestra pequeña comunidad. Cada comunidad es signo de Cristo. Cada comunidad es signo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo tiene una misma alma y una misma cabeza. Pero es irrepetible, textual de Mosén Esquerda. Y hemos de descubrir la propia identidad. La acción de Dios en el mundo nos llama a cada uno a su manera, llama a las comunidades pequeñas a su manera, y cada uno tiene que saber que estos caminos concretos de la gracia, hemos de descubrir la propia identidad. Dice, en nuestro tiempo estamos siempre oyendo planteamientos de problemáticas. Dice, cuando se plantea una problemática, en general ya se sabe que no tiene remedio nada. La problemática es una cosa para... Dice, miren, ustedes digan, todos los problemas tienen solución. Dice, y dejen ustedes las problemáticas y vayan a resolverlo, ¿no? Yo me asusté un poco, porque yo siempre digo, no tiene solución, no es problema. Y pensé, a lo mejor estoy equivocado. Después pensé que es lo mismo. Si no tiene solución, no es problema, es una problemática, es una abstracción. Los problemas tienen solución. O sea, nunca se planteen ustedes una cosa que sepan que no tiene solución, porque no es un problema que ustedes tengan que resolver. Esto es lo que él dijo. Se plantean problemáticas como para replantearlo todo. Dice, los problemas tienen solución, la falta de vocaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, este preámbulo que él decía de la problemática y de los problemas que tienen solución es para dar la consigna de que hay que vivir el propio carisma de la pequeña comunidad con gozo, con fidelidad y con perseverancia. Aquí yo voy a poner un pequeño paréntesis porque Mosén Esquerda tiene muchas cosas escritas, esas cosas, y espíritu en la Iglesia, y da por sentado que todos los que le oyen, vosotros también lo sabéis, pero no perderemos nada de repetir un poco los presupuestos de este lenguaje. Vivir el propio carisma con gozo, fidelidad y perseverancia. Carisma es el nombre de lo que se llama también por los teólogos gracias gratis date, gracias dadas gratuitamente. Toda gracia es gratuita. Lo que pasa es que el hombre que es fiel a la gracia eficaz actual, en que actúa en él eficazmente la gracia actual, merece, con su acto de cooperación a la gracia actual, merece el aumento de gracia santificante. Y con su obra movida por la gracia merece nada menos que la vida eterna, si persevera. O sea que nosotros, si somos fieles a la gracia actual, merecemos el aumento de nuestra gracia habitual. Y con ello merecemos la gloria eterna y el aumento de gloria. En cambio, las gracias gratis dati no se merecen nunca, en ningún sentido, ni tampoco se dan para nuestra salvación individual ni para nuestra santidad individual. Se pueden tener en pecado mortal. Gracias gratis date en este sentido, gratuitas en este sentido, son aquellos dones que da el Espíritu Santo a la Iglesia, a sus miembros, dirigidos no a la santidad del que lo recibe, sino al bien de aquellos a quienes él tiene que hacer bien. El don de profecía o el don de la taumaturgia, de hacer milagros, es una gracia gratis date, que no se da para que el que hace milagros sea más santo. El que hace milagros no es más santo. El que tiene el carisma de la predicación apostólica como un San Vicente Ferrer, no es más santo porque tuviese el carisma de la predicación, sino porque era santo. Todos los carismas de que habla San Pablo en la carta a los Corintios y en la carta a los Romanos, a uno le da la palabra de ciencia, al otro la palabra de sabiduría, al otro el don de profecía, al otro el hacer milagros, el otro las curaciones, el discernimiento de espíritus, todas estas cosas, el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, la firme fe en el mismo espíritu, la gracia de la curación, etc. Todo esto de que habla la carta a los Corintios no se da para santidad del que lo recibe, sino para utilidad de la Iglesia. No es la presencia del Espíritu en el cristiano, es la manifestación del Espíritu para utilidad, dice San Pablo. A uno se le da, etc. Y va diciendo los carismas que se dan. Ahora bien, esos carismas en nuestro tiempo hay que tener en cuenta una cosa. Tal vez sí que podíamos tal vez pensar, cuando pensamos en carismas dados para utilidad de la Iglesia, en eso, en los doctores de la Iglesia, los grandes taumaturgos, los grandes predicadores, los grandes dotados de gran capacidad de gobierno en la Iglesia, estos santos como San Carlos Borromeo, que han gobernado diócesis ejemplarmente en el mundo, etc. Y esto es verdad que todo eso son carismas. O la sabiduría de San Juan de la Cruz, o de Santa Teresa de Jesús, o de Santo Tomás de Aquino. Que no es que fuese santo porque tuviese tanto talento para escribir, sino que era santo, y tenía el talento para escribir para utilidad de la Iglesia. El carisma de doctor es para bien de la Iglesia, no es la medida de la santidad. Un santo más santo que un doctor que sea prácticamente analfabeto y que no sepa decir nada. Los mayores apóstoles de la devoción a San José son Santa Teresa de Jesús, tan carismática en su expresión que con un párrafo de la vida puso en marcha toda la devoción a San José de los tiempos modernos, y otro que en su vida dijo nada, que no sabía decir nada, que repartía estampitas de San José y lamparillas y construyó con su apostolado el oratorio de Montreal, que es ya beatificado el hermano Andrés de la Congregación de la Santa Cruz. Aquel tuvo el carisma del apóstol San José, no por la palabra, sino de otra manera, no por la fe firme en comunicar a los fieles, que él era un hermano portero de un colegio, la convicción de que invocando San José obtendrían todo lo que pedían. Y esta firme fe era un carisma de este señor. Pero el carisma, en un sentido es de una manera, en otros de otro, y nunca tiene que ver directamente con la santidad del carismático. Y a veces pensábamos que siempre tienen que ser cosas extraordinarias. Y lo que dice el Concilio Vaticano II, lo he estado leyendo esta tarde, dice que todo el pueblo de Dios recibe sus propios carismas. Viene a decir que dones que nos da Dios para que nosotros cumplamos nuestra tarea en la comunidad cristiana y hagamos bien a otros. Todos los tienen, unos son muy extraordinarios y otros son más comunes y difundidos. Viene a decir que es común el tener carismas, el Concilio Vaticano, más claramente que el Concilio Vaticano, lo dijo Santo Tomás, dice que a todos los fieles se les comunican gracias para utilidad. Rotundamente el comentario al texto de los Corintios. Por tanto, y dice otra cosa Santo Tomás muy importante, los carismas se ordenan a la gracia santificante, se ordenan. Y por excelentes que sean, siempre son menos importantes que la gracia santificante. Dice porque en la Iglesia lo particular y poco común tiene por finalidad lo que está destinado a ser común a todos. Es completamente distributiva del bien universal, la acción del Espíritu Santo. Y aunque parezca en otras realidades, él cita argumentos ontológicos, que lo que es de pocos es más importante que lo que es de muchos. Por ejemplo, hay muchos animales dotados de sensibilidad, y solo el hombre tiene razón, que es más importante ser racional que ser animal. Y pone este argumento: lo que está en, lo excelente está en pocos entes, y lo más común está en todos. Y en la Iglesia dice: lo excelente es lo que es común a todos los bautizados, que es la caridad. La caridad es más excelente, y es lo que dijo San Pablo, más excelente que todos los carismas, toda la acción de todos los dones del Espíritu Santo, que todas las virtudes morales, todo. Es más importante que todas las acciones, por extraordinarias que sean, por movidas de un modo preternatural al servicio de la acción de la gracia, por encima de lo común, por excelente que sea la santidad de un doctor, el carisma de un doctor o el carisma de un predicador carismático como San Francisco Javier o San Vicente Ferrer, por excelente que sea, se ordena todo esto a la caridad. Y esto, que dice Santo Tomás y que da la razón al Concilio Vaticano II de una forma espléndida, por una parte hay carismas comunes, pero los carismas extraordinarios no son más importantes que lo que no es ni siquiera gracia gratis date, sino la gracia santificante y la virtud impulsa de la caridad, que es lo más excelente de todo. Por eso San Pablo, curiosamente, tratando de los carismas estos, de unos son apóstoles, otros profetas, los ministerios en la Iglesia, la profecía, los doctores, los que tienen el don de hacer milagros, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, acaba diciendo: emulad los mejores carismas, pero os enseñaré el más excelente camino. Y el más excelente camino es la caridad. Y esto es lo de Santa Teresita. Y es porque la caridad, que esto sí que es común, y que se infunde con el bautismo a todos los bautizados, y que siempre que estamos en gracia la tenemos, y que permanece para la eternidad, es, aparte de pertenecer al orden de la gracia santificante, y no al orden de la gracia gratis date en este sentido, por otra parte, es más en utilidad de la Iglesia que todos los carismas. Y esto es lo que dijo San Juan de la Cruz, realmente con su carisma de doctor: el más pequeño movimiento de puro amor es más excelente, hace más bien a la Iglesia que todas las obras juntas. Esto dice San Juan de la Cruz. Y lo cita Santa Teresita, Niño Jesús. Yo insisto en esto por mi cuenta, porque nuestro carisma es comprender esto y vivirlo, ¿eh? Porque Escola Cordisiaso está centrada en la comprensión de este llamamiento de Santa Teresita, que la caridad es más excelente que todos los carismas y todas las obras de las virtudes del cristiano. Es lo más excelente de todo, y más eficaz para bien de la Iglesia que todo. Y lo que impulsa la oración apostólica del apostolado de oración, porque la causa de la oración es el deseo de la caridad, como hemos explicado otras veces. Bien. Por tanto, hay que vivir el propio carisma, y el nuestro es este, con gozo, fidelidad y perseverancia. Y aquí decía Mosén Ascarza: cada comunidad tiene una historia viviente. Una historia viviente. No hay ningún carisma que se congele. Si acaso nos podemos congelar nosotros, pero el carisma no se congela. Cada carisma se abre a lo infinito, porque cada comunidad es llevada por el Espíritu Santo, y no por sus condicionamientos sociológicos o psicológicos. Dijo una frase formidable: aunque la gracia no obra nunca fuera de la naturaleza. Y por esto no sabemos discernir la gracia, y a veces pensamos poder explicar la acción de la gracia con dinámica de grupo, con análisis sociológicos, describimos el proceso sociológico, histórico, empírico de lo humano. A mí se me cayó en la cuenta una cosa muy sencilla: es como si dijéramos, sí, claro, a Pedro siguió a Cristo porque era hermano de Andrés, Juan siguió a Cristo porque era hermano de Santiago, Judas Tadeo siguió a Cristo porque era hermano de Santiago. No. Porque Cristo 11 apóstoles que perseveraron de los 12 llamados, había 6 que eran hermanos, 3 pares de hermanos. Evidentemente la gracia del apostolado funcionó allí porque Dios lo quiso, de modo que sí, Andrés llamó a Pedro, ¿no? Andrés llamó a Pedro. Quien dijese, claro, pues es que Andrés tenía mucha influencia sobre Pedro y Andrés le llamó. Falta saber que Andrés se moviese y que el otro le hiciese caso, que en otras muchas cosas no le habría hecho caso. Pero claro, si tenemos que pensar, para que veamos la gracia de Dios, en verla actuar en las galaxias, ¿no? En las nubes, como dice San Agustín, buscar a Dios en las estrellas y no pensar que está dentro de nosotros cuando amamos a nuestro prójimo, dice San Agustín. Entonces estamos perdidos, ¿eh? La gracia actúa siempre en la naturaleza, actúa en el hombre. Actúa. Incluso cuando obra por modo preternatural con los dones del Espíritu Santo. Incluso cuando obra con carisma de taumaturgia. Los milagros se hacen por el poder divino en la naturaleza, en la naturaleza. Pues no faltaba más. Milagros de orden natural. Y los de orden sobrenatural se obran en el espíritu del hombre. La gracia actúa siempre en, nunca actúa fuera de la naturaleza. Esto que es prácticamente es un corolario de la afirmación de Santo Tomás, de las dos afirmaciones de Santo Tomás, de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone y la perfecciona. Y que así la presupone como aquello que es perfectible, es el presupuesto de la perfección que recibe, ¿no? La perfección divinizante tiene por sujeto propio el espíritu creado. El hombre creado, imagen y semejanza de Dios, es el sujeto propio de la divinización por la gracia. La gracia no actúa, no obra nunca fuera de la naturaleza, decía. Esto es una afirmación. A mí estas dos afirmaciones no las olvidaré nunca. El lugar privilegiado de experimentar el cristiano que Cristo vive en la Iglesia es la pequeña comunidad. La pequeña comunidad no se puede explicar sociológicamente ni psicológicamente, aunque la gracia nunca actúa fuera de la naturaleza. Yo los encuentro realmente formidables, magníficas. Cada día nos estrenamos, esto es textual, cuando hablo así es textual, cada día nos estrenamos. Esto es muy importante, porque si no, se aburre de pensar tanto tiempo que quería hacer aquello y no lo hago, tanto tiempo que... Cada día nos estrenamos, o al revés, pensarse que hemos hecho tanta cosa, ¿eh? Cada día nos estrenamos. El Concilio Vaticano II, esto es la visión más sobrenatural y eclesiástica que he oído sobre él, es el punto de partida de una empresa gigantesca de evangelización del mundo moderno. Hay que lanzarse sobre este mundo, evangelizarlo, anunciar este mundo. El mundo moderno es un mundo en gran parte cristiano, secularizado, apostatado y enorgullecido en sus propias apostasías, ¿no? Hay que decirle aquello de León XIII, nos hemos apartado del camino, hay que volver al camino, no andará la paz sino en Cristo, etc. ¿No? Esta frase es de Juan Pablo II. El Vaticano II es el inicio de una gigantesca obra de evangelización del mundo moderno. Es un don de Dios, dice Pesquer David, para nuestros días, que nos convierte en nosotros, nos exige convertirnos nosotros en don para otros. No como nosotros lo queremos, sino como Dios lo quiere. La obra de apostolado nunca puede consistir en hacer lo que queremos. Siempre tiene que consistir en hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque a lo mejor a nosotros no se nos hubiese ocurrido nunca. Cada día en que nos estrenamos, decía Esquer David, encontraremos problemas nuevos y dificultades nuevas. Cada día, estrenándonos, encontraremos problemas nuevos y dificultades nuevas en nuestra pequeña comunidad. Y con ello podremos encontrar nuevas gracias y nuevas luces. las dificultades serán transformadas en nuevas posibilidades de amor y de servicio. Y esto está muy bien, porque él notaba esto, que en esta historia viviente de las comunidades, Dios las lleva por donde quiere y pasan cosas que nadie previó y que tienen como una. Y esto, yo siempre pienso en lo que Basil ponderado en Burlada y aquí en la, el acto que tuvimos en el restaurante Diagonal, ¿no? ¿Quién iba a pensar que completamente separada la sección de señoras, en la cual hemos visto nosotros aquí admitir las señoras con un micrófono en una sala vecina sin entrar donde estaban? Después el padre Segura dejó que se metieran las señoras junto con las mujeres, y por casualidad, porque no nos dimos cuenta, la señorita María la hicieron secretaria, el padre Segura la nombró secretaria de la Junta, y entonces resultó que había una mujer ya en Escola Cortes y Jesús, porque si era secretario de la Junta es que era de Escola Cortes y Jesús. Pero no se acababa de constar que fuesen las mujeres de Escola Cortes y Jesús. Después, al hacer los estatutos, nos dimos cuenta que nunca ninguno de los estatutos había dicho que era una obra de varones, nunca. Pero después se convirtió en una obra de matrimonios y de familias, una obra en la cual ha habido una cosa, ha cambiado, ha hecho un cambio, que evidentemente, si lo pensamos con sinceridad ante Dios, no podemos decir nos hemos desviado, no es lo que el padre Orlandis quería. No sabemos si es lo que él quería. Él decía unas asociaciones y de hombres como de mujeres. Se trata ahora de saber de qué es lo que quería Dios hacer con lo que el padre Orlandis hizo con nosotros y como los hechos. El padre Orlandis lo que me decía siempre esto, los hechos señalan la voluntad de Dios. Dios te lleva por los hechos. Y a nosotros nos ha llevado, y cada pequeña comunidad tiene su propia experiencia. La pequeña comunidad es obra de Dios. Hemos de estar convencidos de ello, dice, y tenemos sobre todo certeza cuando se trata de una obra aprobada. Y Escola lo ha sido ya reiteradamente en distintas etapas, ¿eh? Y ahora, aprobada en Roma varias veces, según aprobación romana, aprobada en toda España y en la diócesis de Barcelona, dos veces erigida con doble estatuto, con varios directores, padre Orlandis, padre Segura, conciliarios, el padre Casimiro Puig, el padre Suñé, con directores y conciliarios de nombramiento diocesano, etc., ¿no? Cuando es una obra aprobada hay que tener que es una obra de Dios. Aquí comentó una anécdota que la quiero citar. Dijo, no dijo quién era, y no quiero hacer hipótesis, no. Pero ha pasado varias veces en la iglesia, que alguien ha fundado una obra y prácticamente le han echado de la obra que fundó. Han echado, o simplemente, pues, los mismos que de la obra, o otros, ¿eh? Y decía que se decía en Barcelona que era imposible que una obra de tanta importancia la llevase aquel señor, que no tenía talla para haber creado aquello. Y entonces el señor aquel que había creado aquello, no sé, podía ser la obra de ejercicios, o que sea, un señor que había creado una cosa y resulta que no estaba a la altura. Y claro, era un motivo para decir, no, no se puede consentir que este hombre haga esto, porque si la obra está bien, que la haga uno que esté a esa altura, pero no este hombre, que ¿a quién se le ocurre que este hombre puede dar esto? Y este señor dice que lo oyó decir, que decían esto de él, y pensó, dice, pues qué bien, eso yo lo veo evidente, que no estoy a la altura de la obra esta, y por esto tengo una experiencia que ha sido cosa de Dios. Claro, esto es una cosa clarísima. Es notable esto, ¿eh? Las cosas uno pasan de largo de lo que uno diría que podría haber previsto, ¿no? Entraba después, ya, y con eso voy a la última etapa, entraba después, no sé, en la izquierda, por lo menos de lo que yo anoté, dijo muchísimas más cosas, sin duda. En el tema del discernimiento de espíritu de las comunidades apostólicas, pequeña comunidad apostólica. Ponía un preámbulo muy notable, que en nuestro tiempo un criterio para saber si una obra cumple la voluntad de Dios en la Iglesia es si siente, si comprende de una forma sincera la opción preferencial por los más pobres. Pero con corazón de pobre, El que opta por los pobres tiene que sentirse él mismo pobre en su corazón, con corazón de pobre. Porque el camino del espíritu pasa a través de el desierto. Silencio, plegaria, notaba él. La pobreza en sí mismo, espíritu de pobreza, e inclinación sobre los más pobres. Dice, Dios nos indica quiénes son para nosotros nuestros pobres, a los que tenemos que servir con corazón de pobre, sintiéndonos entre ellos. Aquellos pobres que Dios ha escogido para nosotros. Dice, porque no sirve para nada decir, tenemos que aclararnos a los pobres. Cada uno tiene que saber cuáles son los pobres que tiene que inclinarse y qué formas de pobreza son aquellas sobre las cuales tiene que inclinarse y en las que tiene que sentirse inmerso con corazón de pobre. Esto creo que es muy consolador, porque ya saben que incluso Sor Teresa de Calcuta siempre tiene un lío, ¿no? Porque le piden que opine en favor de las reformas de estructuras sociales a nivel internacional o nacional o en la India, problemas políticos. Y dice, todo lo que hagan los hombres para que haya en el mundo más justicia y menos pobreza y menos miseria está muy bien hecho. Pero mi vocación es dar algo de comer y de beber al que encuentro delante. Sí, después resulta que pueden hacer que no haya tanta hambre, que ya no mejor, pero de momento este señor, diríamos, este se va a morir de hambre mañana y llegará tarde la reforma de estructuras. En cambio a mí, he obtenido limosnas, le puedo dar un vaso de leche, se lo doy. Los pobres de la Teresa de Calcuta son hombres de carne y hueso, concretos, que se están muriendo de hambre hoy. Y no están esperando si en las futuras elecciones gana un partido que va a hacer que en la India desaparezca el paro, la pobreza o la... Y conste que no condena que el otro se puede hacer con muy buena intención, querer mejorar la sociedad. Pero dice que sus pobres son estos, los hambrientos reales, físicos. Entonces realmente cada uno tiene sus propios pobres. Yo procuro, desde que he oído esto, me dio mucha paz, me parece que me tranquilizó el problema de cristiandad y de escuela. Pues diré que hay que reconocer muchas limitaciones, como él dice, pero sería una problemática, tal vez, sin solución, que nosotros, como tal comunidad, no viésemos los hechos y el camino que Dios nos ha puesto. Desde entonces, desde la conferencia de Mosén Izquierda, yo siempre pienso lo siguiente. ¡Qué pobreza más tremenda! Y en esa me quiero sentir instalado con corazón de pobre. ¡Qué pobreza más tremenda que la actual falta de sentido! La falta de conocimiento de la realidad, la corrupción de las sindéresis, la corrupción del intellectus principiorum, la falta de realismo, la falta de criterio. ¿Qué mayor pobreza que un estudiante universitario? Pues si un profesor consigue tener corazón de pobre y hacer algún bien, es aquel, pienso, el que está en el aula y no sabe pensar dos conceptos ordenados, para mí tiene que ser como para Santa Teresa de Calcuta, el que está muriendo de hambre hoy. Porque a este yo le puedo, con corazón de pobre tal vez, ayudarle a pensar. Y el otro no lo podremos arreglar. Quien dice yo en el aula, pensad vosotros lo mismo en cada una de vuestras tareas, ¿no? El despiste en que nos movemos, los hombres de hoy, es tanto que tal vez nosotros, como grupo, como comunidad concreta, tengamos que tener como especial obra de misericordia con espíritu de modestia, de humildad, no desde arriba para abajo, sino desde Dios, humildemente, pues enseñar al ignorante y dar buen consejo al que ha menester y corregir al que va errado, y también todas las otras obras, una mujer, pero la vocación concreta de Escuela Cordillera como comunidad es muy posible que vaya por aquí, aparte de otras muchas dimensiones que antes no habíamos realizado tanto y que ahora, como notaba Basil, son bastante claramente para nosotros una tarea de inclinarse sobre los pobres con corazón de pobre. La ejemplaridad de la familia numerosa, que en esos tiempos una madre de familia numerosa pues es considerada como si fuese una leprosa, una loca, así anda, pues nosotros sí nos hacemos compañía en esto, ¿verdad? Y pues ya es una misericordia, ¿no? Digo yo, no sé, tal vez, ¿no? Al fin y al cabo, pensemos los que vivimos en una gran ciudad como Barcelona, que si tenemos unos cuantos hijos, nos parecemos más a los depauperados de la India que a los burgueses de cualquier ciudad importante del mundo, ¿no? El otro día yo hablaba con un señor alemán, le dije que tenía 11 hijos. ¡Oh! Y si nosotros tenemos 4, y si no crea en Alemania tener 4 hijos, ya es un desafío. No, ya lo creo, yo no, Dios me libre de condenarle, porque han tenido 4 hijos, no, me pareció heroico que en Múnich tuviese 4 hijos aquel señor. Pues que es así, pues es una pobreza, yo creo que si somos padres de familia numerosa, tenemos corazón de pobre y podemos, sin jactancia, pues inclinarnos sobre la pobreza y consolarnos en esta tribulación, diríamos, entre comillas, tan gozosa, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos. A mí me pareció que este señor andaba muy bien orientado, ¿no? Y sabía muy bien de qué estaba hablando. Dice, hay muchos pobres, muchas pobrezas, cada uno tiene que saber cuáles son las pobrezas que Dios ha escogido para que la atienda, y tiene que saber atenderlas con corazón de pobre, no con corazón de líder, ¿no? Claro, con corazón de movilizador de los arriba parias de la tierra, ¿no? No se trata de eso, evidentemente. El otro signo, con esto del silencio, la plegaria, el espíritu de pobreza, es el gozo. Y volvió a decir esto, y lo dijo así: la tragedia no es cosa del Espíritu Santo. En cambio, de la relación entre el gozo cristiano y la verdadera comprensión del misterio de la cruz. La cruz sí que es cosa del Espíritu Santo. Y es trágica para los hombres, pero no es la tragedia de que hablaba Esther de Buffet, que está muy claro que se refería. Con este ambiente pasaba a señalar puntos de discernimiento y notaba primero una cosa. Dice, si Dios quiere que una comunidad en la que yo estoy se renueve, lo quiere continuamente para ser fiel, quiere que se renueve. Dice, tengo que pensar que si yo pienso que Dios quiere que mi comunidad se renueve, tengo que comenzar por pensar que Dios me pide a mí que yo me renueve y que ayude a renovar la comunidad. No tengo que pensar, yo voy aquí a meter, voy a cambiar eso. No. Dice, si Dios quiere que mi comunidad, si Dios quiere de mi comunidad una renovación, es que me la pide a mí personalmente, la renovación mía y mi contribución a la renovación de la comunidad. Por tanto, antes que el discernimiento comunitario, es que los que viven en una comunidad apostólica estén siempre con actitud de renovación personal y de discernimiento personal. Supuesto esto, que es muy importante, pasó a hablar de los puntos para el discernimiento comunitario. A mí se me ocurre un chiste que he oído decir, que dicen aquella oración de la liturgia, Señor, no mires a mis pecados sin la fe de tu iglesia. Dice, ahora hay la tendencia a decir, Señor, no mires los pecados de la iglesia, sino atiende a mi fe en la renovación de la iglesia. Me parece que lo dice Ratzinger. No mires los pecados de la iglesia, sus estructuras, sino atiende a la fe de los que vamos a cambiarla, ¿no? Él dijo, si Dios quiere que mi comunidad sea renovada, me pide a mí personalmente esta renovación. Supuesto eso, puntos para el discernimiento comunitario. Primero, se tiene que hacer según criterios de fe. Segundo, estos criterios de fe asumidos como tales a la luz de la palabra viviente de Dios que se expresa en el magisterio de la Iglesia. O sea, no nos vamos a inventar los criterios de la fe, sino que vamos a hallarlos en la Iglesia jerárquica, en nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Esto recuerda mucho a aquello de San Ignacio, ¿no? Todo lo que se puede elegir en ejercicios tiene que ser algo que esté en la inteligencia, que se pueda estar en la inteligencia de los mayores, en obediencia a los superiores, y que milite en la Santa Madre Iglesia, ¿no? Con estos criterios. Tercero, otra vez muy curioso, en la línea del propio carisma. En la línea del propio carisma. La renovación en la línea del propio carisma. Y esto a mí también me alentó mucho, porque se me ocurrió entonces una cosa. Probablemente, casi seguro, que una de las limitaciones que tendríamos que reconocer nuestras es el no haber hecho bastante apostolado entre gente más sencilla y entre gente y más numerosa y más extendida socialmente, etcétera, por todas partes, probablemente. Pero ahora yo, después de lo que decíamos en burlada y de lo que dijo este Mosén Esquerda, tengo la seguridad de que podemos pensar una cosa, y esto lo voy a decir como una cosa que la digo yo, pero lo digo con certeza, miren ustedes. Todo criterio de renovación, todo acto comunitario de discernimiento para renovarnos por fidelidad, nosotros tenemos que hacerlo en la línea del propio carisma, recordando aquello concreto que decía el padre Orlandis. Os aseguro que la continuidad de escola depende de la comunión con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración. O sea, realmente cuanto más en comunión estuviésemos con el apostolado de la oración y más nos pusiésemos a tiro de sus necesidades diocesanas y parroquiales y mundiales, probablemente más prontamente nos convertiríamos a más pobres y hallaríamos más pobres a nuestra disposición, porque qué mayor pobreza que no darse cuenta de que lo más importante que podemos hacer es amar, y que si amamos oraremos, y que la oración es más poderosa que todas las organizaciones y estructuras. Y que si hemos recibido este mensaje de Santa Teresita, si lo sentimos y lo hacemos sentir, podemos salvar el mundo de una forma, contribuir nosotros a la salvación del mundo más eficazmente que todas las tareas externas que se tienen que hacer. Nosotros tenemos que ser apóstoles de este carisma de la omnipotencia del amor y de la plegaria impulsada por el amor en el espíritu de la apostolado de la oración. Y por tanto, me permito recordar que el día 10 de abril a las 7 y media de la tarde hay un funeral por el padre Vigo, que es en la capilla de Fátima. Me parece sumamente capital que cuantos podamos asistamos a este funeral, ¿verdad, Petit? Que es importantísimo, ¿eh? Que sí. Después lo repartiréis, ¿eh? Por favor. Cuarto punto para discernimiento. Siempre habrá limitaciones. Hay que reconocerlas, hay que aceptarlas y no hay que angustiarse. Quinto, hay que tener la paciencia de esperar activamente, de una actitud de espera activa, mediante esperar activamente que vendrá la luz de Dios. Si estamos desorientados, no sabemos qué hemos de hacer. Esta espera activa de la luz de Dios para que nos renovemos y seamos más fieles, se tiene que hacer en actitud de plegaria constante. Y después de decir así cinco puntos, cinco criterios de fe a la luz de la palabra viviente en la Iglesia, en la línea del propio carisma, reconociendo las limitaciones y sin angustia, con paciencia y espera activa de la luz divina con la plegaria, decía, bueno, en realidad se podría resumir todo en una cosa, que es tenisein cristiana, dice, es decir, tiene un sentido común, sobrenatural, tenisein cristiana. y así, dice, tendremos siempre una actitud de apertura, siempre en la línea del propio carisma. Esto de la apertura y la renovación y la fidelidad y la, en la línea del propio carisma, lo decía continuamente. Tan convencido parece estar este hombre con su propia experiencia de que Dios quiere que existan estas comunidades pequeñas en la Iglesia, que son lugar privilegiado para todos los cristianos que tienen la dicha de pertenecer a las comunidades así vivas, de sentir a Cristo presente, y que su manera de ser Iglesia se realiza en la fidelidad al magisterio de la Iglesia y en la comunión con la Iglesia universal, pero se realiza en su propio carisma, en la línea de su propio carisma, que es cosa de Dios nuestro Señor. Y con eso terminaba recordando, tomando el tema de la esterilidad de las vocaciones, citando una cosa de Juan Pablo II, que por el problema de la escasez de vocaciones sacerdotales, religiosas y apostólicas, etc., la solución está siempre en que la Iglesia viva su conciencia de ser evangelizadora, de su misión de ser enviada a todos los hombres. Una Iglesia evangelizadora no puede dejar de ser una Iglesia que llama evangelizadoras. La Iglesia es la evangelizadora, llama, surgen las vocaciones apostólicas, ¿eh? Y por tanto exhortaba a vivir conscientemente esta tarea de evangelización del mundo moderno, a que nos ha llamado el Concilio Vaticano II, el presente a Cristo. He tratado de decir a mi manera, sin duda, porque muchas cosas que se dijeron preciosas, yo no las anoté las que a mí tal vez me movían más. Las he refundido y he repetido aquí según el guión que más o menos utilicé en Mallorca. Como que allí vi que les caía muy bien, pensaba que no sería inútil. Me parece que es fecundo, como todo lo que dice, aunque yo lo haya estropeado, pero viniendo de Mossèn Esquerda siempre es una cosa santa. ¿Eh?